viento que lleva un gorrión. ¿Qué va a ser si es que vuelve a volver, si se vuelve a perder? Nunca fue fácil ganar, ni perder, ni llenarse de fe, de infinita bondad. Cuando me fui lejos estaba lloviendo, y a veces yo siento lluvia en el desierto. Pensar en el sol del jardín japonés. Tierra que gira fatal sin parar, la laguna en el bar, da un millón en el sol, se le da por girar como gira. Huellas esparcidas mueren en sí mismas. Flotan en el aire quejas de la calle. Siempre se repite. Volverá la fe. Ahora sí.